superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín viajaban a través de la solitaria carretera rumbo al pueblo de Rinley, donde deberían llegar al amanecer justo a la hora en que el extraño señor Smith descendería del ferrocarril. Calimán tenía que capturarlo para demostrar su inocencia en torno a la muerte de Sir Frederick y rescatar la esmeralda Romanov que había sido robada. Las recias y musculosas manos de Calimán sostenían con firmeza el volante, haciéndolo girar en las pronunciadas curvas. Los azules ojos de Calimán se apartaban por un momento de la cinta asfáltica para mirar hacia el cielo que se oscurecía más y más con negros nubarrones. Se avecina una tormenta, Solín. Sí, señor. Y tal vez nos veamos obligados a detener la marcha y buscar un refugio donde pasar la noche. No, eso es imposible, muchachos. Tenemos en nuestra contra el tiempo. Debemos llegar a Rinley al amanecer si es que queremos detener al extraño señor Smith. Además, por estos lugares no hay una sola casa a varias millas a la redonda. Lo dicho, ya está la tormenta sobre nosotros. Vaya manera de llover. Difícilmente se puede mirar la carretera. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos en la cinta asfáltica. Solín miraba temeroso el velocímetro que señalaba 90 millas por hora. Iba a advertirlo, pero recordó que Calimán quería llegar pronto a Rinley. Caramba. Cuando pienso que todo esto fue a causa de una visita de cortesía a Sir Frederick. Ah, sí, muchacho. Qué lejos estábamos de imaginarnos siquiera que ayer por la mañana, durante nuestra charla con Sir Frederick, nos daríamos envueltos en un caso tan complicado como este. Dos homicidios, el de Sir Frederick y el de Mortimer. Y el robo de una valiosa esmeralda. Sí, y de las tres cosas, nosotros aparecemos como culpables. Por eso tenemos que capturar al extraño señor Smith. Solo así demostraremos nuestra inocencia. ¿Y qué pasará si escapa, señor? Oh, entonces, no estaríamos mucho tiempo libres, Solín. Nadie sino el señor Smith sabe lo que ha ocurrido. Parezco tantear, nosotros somos asesinos, ladrones y prófugos. Casi nada. Y estoy seguro que a estas horas el inspector Douglas estará buscando la manera de perseguirnos. Pronto sabrán por qué carretera escapamos de Londres y saldrán en nuestra persecución. Calimán, y en este país existe la pena de muerte contra los asesinos, ¿verdad? Exacto, sí. La horca. ¿La horca? Entonces, señor, acelera. Tenemos que llegar lo más pronto posible a Rinley y rogar a Dios para que el extraño señor Smith llegue a ese mismo lugar. Creo que... ¿Qué es eso que se mira en la carretera? Pues una luz roja. Apenas se distingue entre la tormenta. Se mueve de un lado a otro como si alguien estuviera allí en medio de la carretera. Oh, los frenos no obedecen, Solín. ¡Cuidado, Calimán! ¡Cuidado! El pequeño auto Sport patinó sobre la cinta asfáltica levantando una cortina de agua. Giró sobre sus ejes dos veces y al fin... Otro poco y el auto vuela. Sí. Los neumáticos patinaron por dejar la carretera mojada. Además, un frenazo tan brusco ocasiona que... Calimán, mira, esa luz roja. ¿Qué? Sigue moviéndose delante de nosotros. Así es, verdad. Puedo verla a través del parabrisas. Quedamos a escasos metros y continúa allí moviéndose como péndulo de reloj. Se me oculta bajo la lluvia, la oscuridad. Parece que alguien sostiene esa luz roja. Como una lámpara que se mueve de un lado a otro. No es posible que se trate de un ser humano. Nadie iba a quedarse allí inmóvil bajo la tormenta agitando una lámpara roja. Si no es un ser humano, ¿entonces quién es? Bueno, ahora lo sabremos, Solín. Cuidado. Ten cuidado, Calimán. Quédate allí, Solín. Mire solo. Calimán descendió del auto y la lluvia fría cubrió su musculado cuerpo. Lentamente se alejó con paso firme hacia aquella extraña luz roja que tintilaba en medio de la carretera. El pequeño Solín permaneció inmóvil en su asiento, tratando de ver a través del parabrisas donde la lluvia golpeaba la figura de Calimán. No veo nada. Calimán se perdió bajo la cortina de agua y no se ve nada más. Es inútil que Solín abriera sus negros ojos tratando de seguir a su amigo. Luego, miraba en torno un tanto temeroso y se imaginaba que bajo el resplandor de los relámpagos a grotescas figuras que avanzaban hacia él. Vaya manera de... Es una noche perfecta para un asalto. O una noche para los espectros. Se dice que en noches de lluvia, los espectros... ¿Quién? ¿Calimán? Tenía razón, Solín. No era un ser humano quien sostenía esa lámpara roja, haciéndola mover de un lado a otro. Ningún ser humano podía estar allí inmóvil en medio de la tormenta. Era lógico. Entonces, ¿qué es Calimán? ¿Un espectro? Una sonrisa burlona iluminó el rostro de Calimán de asombrosa belleza varonil. Solín lo miraba interrogante y nervioso mientras él se limpió cuidadosamente el agua que escurría por su cara. ¿Espectros, dices? Luego entonces tú crees en eso, Solín. Por supuesto, señor. Nadie duda que existe un más allá. Bueno, existe el más allá, pero te puedo asegurar que ningún espectro del más allá regresa al mundo de los vivos. Al menos nadie ha podido aportar pruebas exactas a la ciencia. No, muchacho, no. El asunto es muy sencillo. Esa luz roja que está allí indica que el camino está cerrado. Pero, entonces, ¿quién mueve esa luz de un lado a otro? ¿Quién crees? No sé, señor. El viento. Es una lámpara colgada sobre un letrero que dice camino en reparación. Ah, menos mal. Lo demás fue motivado por la imaginación. Sin embargo, nos enfrentamos a un problema, muchacho. Al estar cerrada la carretera, nos vemos obligados a continuar por un camino angosto que descubrí a un lado de la carretera. Pero, ¿crees que nos lleve a Rindley? Lo sabremos una vez que iniciemos la marcha. ¿Estás decidido? Por supuesto. Tenemos que llegar al amanecer a Rindley y lo haremos. Solo que hay que abrir muy bien los ojos, Solín. Un camino desconocido puede llevar a muchas partes, inclusive a la muerte. En marcha, pues. Pase pronto. No lo creo. Toda la noche tendremos este tiempo y además, al terminar la tormenta, surgirá un peligro quizá mayor. ¿Cuál? La niebla, Solín. La niebla que lo envuelve todo, imposibilitando ver un atajo del camino, un precipicio de... en fin. ¿Y estás tan tranquilo? Dice un viejo proverbio árabe. Inicia el camino desconocido teniendo fe en el Todopoderoso. Que si mueres, al menos pensaste en Dios antes de morir. Ese es como el epitafio de nuestras tumbas. Solín. En marcha, Solín, en marcha. Y a esa misma hora, en el lúgubre castillo de Boyer, en medio de los páramos cercanos al pueblo de Rinley, la sombra de la tragedia y la muerte parecía brotar de entre los viejos muros del castillo. aullaba un perro lejano y silbaba el viento que se filtraba por las rendijas de los viejos portones. El conde Bartok acaricia febril y tembloroso aquel rostro de la joven gitana. Quédate aquí, Cecilia. Quédate a mi lado y olvida ya esas historias absurdas que cuentan los gitanos en torno a mi persona. Quédate aquí, a mi lado. Sus manos tiemblan, señor. Tiemblan de febril pasión al contemplarte, muchacha. Al sentir en mis manos el calor de tu cuerpo y ver en tus ojos un manantial que promete saciar mi sed y mi pasión. Señor conde, es tarde, debo marcharme. Aún faltan varias horas para que amanezca. Pero debo regresar al campamento. Extrañar a mi presencia. ¿Qué sucede, muchacha? ¿Tienes miedo de mí? ¿Has olvidado ya tus promesas? Es tarde. Te voy a ir. Espera aún. Que mientras en el cielo de la noche brille la luna llena, hay esperanzas de vida y de amor. Oh, Cecilia. Mis manos tiemblan de acariciar tu cuello. Y siento junto a mí la respiración ahogada que brota de tu boca ansiosa. Y veo en tus labios la promesa de un beso. Señor conde. Y mis manos que acarician tu cuello sienten la palpitación de tus venas que se hinchan, plenas de vida. De vida febril, aprisionada en tu hermoso cuerpo. Tus labios. Tus labios son tan rojos como la sangre. Besaba febrilmente a la joven gitana. Sus largos brazos ceñían su cuerpo envolviéndolo en la gran capa escarlata, mientras sus delgados y pálidos labios se unían a los de la muchacha. No, déjeme. Imposible privarme ya de la dulzura de tus labios. Este beso ha sido como descubrir un manantial inagotable de amor. Déjame beber el dulce néctar de tus labios. ¡Ay, Dios! Me ha mordido los labios. Sí. Sí. El roce de tus labios despierta mi febril pasión. Oh, ¡qué hermosa! ¡Qué hermosa gota de sangre resbala de tus labios! ¿Me hizo daño? No. No puedes decir que te hice daño. Confiesa que la caricia en tus labios fue tan excelsa que la sangre brotó incontenible. Incontenible. Una gruesa gota de sangre resbalaba por los labios rojos de la muchacha. Y el conde Bartok la miraba extasiado, mientras sus manos pálidas y temblorosas acariciaban aquel rostro enmudecido de la gitana. Una gota de sangre que resbala. Resbala como la savia escapa de las plantas. Déjame besarte, déjame. No me dejes de rol. Cecilia. Tenía decidido estar enfermo, loco. Déjeme. La muchacha corría angustiada, pero demasiado tarde se daba cuenta que el gran portón de la sala estaba cerrado. No déjeme salir, chaparro. Calma. Calma, chiquilla. Que la noche es tan hermosa e interminable como mi sed de vida y de pasión. No se acerque. ¡No! Cecilia, una gota de sangre que es como tus besos. ¡No! Un manantial inagotable de amor y de vida. ¡No! Los gritos angustiados de la gitana resonaban en ecos extraños en el solitario castillo y se confundían con el ulular del viento que azotaba los páramos. En los salones de la planta baja del castillo apareció temeroso y angustiado el jorobado Jorvik. Oh, demasiado tarde. Demasiado tarde, regresado. Ese ser demoníaco ha triunfado una vez más. Maldito. Maldito seas, Conde Bartok. Pero debo ir. Debo ir hasta donde se encuentre. Detente, Jorvik. Detente. Usted. Usted, señora Jessica. Jessica, la enigmática y hermosa mujer, ama de llaves del castillo de Boyer, se aparecía ante los ojos del jorobado Jorvik. Era una extraña aparición. Su esbelta figura vestida de negro se confundía entre las sombras. En la diestra sostenía un pesado candelabro donde ardían cuatro velas. Y su mirada era fría y autoritaria, como la de una hiena humana. ¿Qué intentabas hacer, Jorvik? Señora Jessica, yo... Tratabas de llegar hasta donde nuestro señor, el Conde Bartok, se encuentra, ¿eh? ¿Eso querías hacer, Jorvik? Es inútil que mientas. Bien sabes que en tus ojos veo siempre la verdad. Escuche usted, señora Jessica. Esa pobre muchacha está allá arriba, en brazos del señor Conde. Y puede considerarse afortunada de haber ganado las caricias del señor Conde. Una pobre y miserable gitana. No se imaginaba siquiera que el señor Conde se iba a dignar fijarse en ella. Pero escucha, esos gritos son horribles. Calma, calma, Jorvik. Pronto cesarán. Pronto solo se escuchará el viento gemir en los páramos. Pronto, todo volverá a la tranquilidad. Jessica permanecía inmóvil al pie de la escalera que conducía a las habitaciones del Conde Bartok. Era como una estatua viviente sosteniendo aquel pesado candelabro. El jorobado Jorvik temblaba de ira y temor. Echado el cuerpo hacia adelante por el peso de su joroba, miraba con gesto angustiado hacia las habitaciones superiores. El garfio de su brazo derecho se clavaba con fuerza sobre el barandal de la escalinata. Han cesado ya las voces. Todo vuelve a la tranquilidad y el silencio. Puedes estar ya tranquilo, Jorvik. Esta noche ha pasado. ¡Jessica! ¡Jessica! Escucha, el señor Conde me llama. Es justo el momento en que necesita de mi compañía, en que requiere de mi voz y mi presencia para calmar su espíritu atormentado. ¡Jessica! ¡Jessica! Y debo obedecer al llamado de mi señor el Conde. Jorvik. Sí, señora Jessica. Quédate aquí y no intentes siquiera ir hacia donde nosotros. Quédate aquí y espera nuestro llamado. Sí, señora Jessica. Y dime, Jorvik, ¿dónde has estado toda esta noche? Seguramente fuiste hasta el campamento de los gitanos y hablaste con tu madre Amadea. ¿Eso hiciste, Jordi? Sí, señora Jessica. Y vi al conde. Y me di cuenta. Basta, cuando... Jordi. Ni una palabra más. Quédate aquí mientras atiendo al señor conde. ¡Jessica! Voy. Voy, mi señor conde. Voy a vuestro lado. Quédate aquí, Jordi. Quédate aquí. Ama de llaves avanzó hacia la pesada puerta del salón e hizo girar la cerradura. Los goznes dejaron escapar un lúgubre gemido y la esbelta mujer vestida de negro penetró a la estancia alumbrándose con el pesado candelabro. Pronto descubrió al conde Bartok derrumbado sobre el gran sillón de terciopelo rojo. Jessica, ¿dónde estabas? pendiente de vuestro llamado, señor conde. ¿Os sentís mal? Oh, una gran tristeza invade mi corazón, Jessica. Y mi alma se angustia de dolor al ver a esa mujer. La pálida y temblorosa mano del conde Bartók señaló hacia un sitio del piso donde aparecía la hermosa gitana derrumbada, inmóvil, extremadamente pálida. No es amargo encarar la verdad, Jessica. Esa mujer, hace unos minutos, estaba en plenitud de su vida. Y ahora, ahora es como una hermosa flor que luce sus encantos en los bellos jardines. Y que de pronto una mano procaz la arranca de su tallo y destroza sus pétalos dejándola sin vida. Es triste reconocerlo, Jessica. Pero la belleza de una mujer se extingue tan rápido como la noche. Como esta noche de luna llena que está por terminar. Y lejos de ahí, por la solitaria carretera, el veloz auto guiado por Calimán continuaba su marcha. Había cesado la tormenta y una espesa niebla envolvía aquel camino estrecho. Calimán detenía el auto y descendía seguido del pequeño Solín al descubrir en medio de la niebla un letrero amenazante. Alto forastero, no cruces más por este camino que va en juego tu vida. Estos son dominios del conde Bartók. Calimán, ¿qué significa esta amenaza? Y mira, junto al letrero hay una calavera. Pero, ¿quién es el conde Bartók? ¿Quién es? ¿Qué peligros le esperan a Calimán si cruza los dominios del conde Bartók? ¿Qué misterios más surgirán esa noche? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.